licitación que han adjudicado, ¿no es cierto? Se la han adjudicado y estaba preparada por una empresa que esta empresa, según mi conocimiento, no tiene tampoco un llamado a licitación. No se llama licitación a una empresa cuando sos funcionario público que vale menos de 50.000 pesos. Pero seguro que esta licitación, este trabajo ha costado mucho más de 50.000 pesos. Entonces no lo han publicado, no está publicado. No está publicado tampoco quiénes son los funcionarios que trabajaron junto con esta empresa que hizo todo este diagrama. No está, no están. No están, ni tampoco está correcto, ¿no es cierto?, lo que es importante, que es el pago por kilómetro recorrido. El pago por kilómetro recorrido lo tendrían que demostrar. Los empresarios ya lo tienen, pero lo tendrían que haber mostrado los funcionarios públicos. Tienen nombre y apellido. Tienen nombre y apellido. No lo voy a decir, pero tienen nombre y apellido. Uno es el EMOD que crearon. Lo crearon especialmente. Pero eso es una lucha que viene anterior, que era del ente regulador de transporte. En ese organismo no figuran los usuarios, no están los usuarios, están los empresarios y los funcionarios y los amigos. No hay representante de los usuarios en la dirección de EMOP, se llama EMOP. Si quieren puedo seguir mucho más, pero el key de la cuestión está en saber cuánto es el kilómetro, cuánto se pagamos por kilómetro a los colectivos. Los colectivos hay que pagarlos por kilómetro, si lo pagan, pero hay que hacer la diferencia. No es lo mismo un micro con 20 asientos, un micro con 35 asientos o un micro de los de fuelle. Entonces que nos digan, ¿no es cierto?, bien, cuánto sale el kilómetro de cada uno de esos micros y veamos cuántos micros son los que tienen, porque ellos lo que tienen es un número que dicen son tantos pesos por kilómetro y han puesto que son 89.200 kilómetros los que van a recorrer en un año. Y ahí es donde está la cosa fuerte, gruesa de este negocio. Ahí está. Entonces nos tienen con esto que el boleto lo pasaron de 11 y dice es el más barato del país. Pero claro, no lo aumentaron en este de febrero a esta parte porque estaban esperando para adjudicar la licitación. ¿Qué hicieron? En la licitación que adjudican a los empresarios, en esta que han adjudicado a los empresarios, la propuesta de ellos era 55,5 pesos por kilómetro. Y antes hicieron una audiencia pública para aumentar el kilómetro. No sé si fueron, yo estuve, y también propuse lo siguiente. Si ellos han hecho esa propuesta de 55 pesos, ¿por qué le tenemos que estar pagando, según los cálculos que hay así, entre 72 a 76 pesos el kilómetro? Muchachos, ahí está, busquemos ahí. Yo tengo puesta un pedido especial, lo siento, un organismo que creó este gobierno, que antes era Fiscalía de Estado. Entonces uno presentaba el pedido de investigación sobre esto, y ese pedido de investigación corría. Este gobierno creó un nuevo organismo que se llama Consejo de Investigación Administrativa y Ética Profesional. Hace más de 60 días que presenté este informe, a la fecha no me han contestado absolutamente nada, nada, absolutamente nada. Pero bueno, no importa, eso está, yo tengo el recibo, tengo las cosas, y en algún momento van a tener que dar cuenta de esto, porque el tiempo pasa, pero esto está escrito y está el pedido. Bueno, no lo quiero aburrir, así que sigamos luchando por esto. Saludos.